Un panadero en la noche realiza su obra más grande. Esta es mi creación más sublime. ¡Tarán! La concha más grande del mundo está viva. Bueno, es hora de ir a ver a mi pollito. Después de que el panadero sale y cierra la puerta, sobre la mesa una concha despierta lentamente. Creo que me rascaré la panza, pero no sé dónde está mi panza. Lentamente van saliendo el resto de los panes, se reúnen alrededor de la concha. De repente, una galleta comienza a hablar. ¡Wow! ¡Eres tan grande, tan gorda y tan imponente! ¡Quiero ser como tú! Después, una dona dice muchas incoherencias. ¡Wow! ¡Miren cómo bailo! ¡Wow! Después, todos los personajes de esta obra comienzan a alabar a la fabulosa concha. Gracias, amigos. Son estupendos todos ustedes. Después de que todos admiran a la concha, de repente un cuerno comienza a tocar. ¡Alto ahí, concha amorosa! ¡Exijo una satisfacción! Hola, amigo vaquero. Déjame darte un abrazo. ¡Qué abrazo ni qué nada! ¡Deja de lucirte ante los demás! Solo puede haber un imponente en esta panadería, y ese soy yo. No sé de qué hablas, pero yo soy pacifista. ¡Qué pacifista ni qué mis pistolas! ¡Quiero sacarte el relleno! ¡Tal, amigos míos! ¿Por qué mejor no cantamos una canción sobre las chispas de chocolate? Mejor hay que mover el bote. ¡Ya cállense, tontos! Si no quieren que les dispare. Mejor hay que bailar. ¡Cállate! Tranquilo, cuernito. Mejor hay que meditar. ¡Ya me tienen harto! ¡No, yo! ¡Ah, ya lo tenía! ¡No que no, concha tonta! ¡Ahora ya sabes quién manda aquí! Entra el panadero nuevamente y abre la puerta. ¡Y mi concha! Solo quedan migajas. Pero mira, ahí hay un cuerno solitario. Te voy a comer y te va a gustar. ¡No! ¡Mejor cómete unas tortas! Moraleja, tortas no van al cielo. No.